y unción del cielo, la presencia de Dios. Ya tú sabes, BBC el atrevido, DJ Andrés. Andrés DJ. Siempre lo mismo, siempre estoy cansado de lo mismo. Estoy cansado, quiero sentir algo diferente. Quiero algo diferente. Poder y unción, eso es lo que quiero. Decláralo. Poder y unción, toca mi corazón. Poder y unción, eso es lo que quiero. En el nombre de Jesús. Poder y unción, derrama tu bendición. Estoy cansado siempre de lo mismo. Motiva era, frente costera, salte de tu silla, mano para arriba, que no brinca, no tiene a Cristo. ¿Qué está pasando? No pasa nada, la juventud regresa a su casa. Lo que yo quiero que puedan ver, el poder de Dios que cae sobre su ser. Jóvenes derramando lágrimas, hablando lenguas y mucho más, que puedan sentir algo sobrenatural, que no sea otro día, pero algo especial. Milagros y fuego es lo que quiero ver. Las almas salvando y Dios sanando, y todos unidos a ti adorando. Yo quiero ver los ojos caminar, yo quiero ver los ciegos a mirar. Yo quiero que todo mundo pueda ver que conmigo anda tu poder. Yo quiero ver los ojos caminar, yo quiero ver los ciegos a mirar. Yo quiero que todo mundo pueda ver que conmigo anda tu poder. Poder y unción, eso es lo que quiero. Declaro. Poder y unción, toca mi corazón. Poder y unción, eso es lo que quiero. En el nombre de Jesús. Poder y unción, derrama tu bendición. Declaro esto en el nombre del Señor, que lo que yo quiero es que los milagros y prodigios siguen a mí, como dice la palabra.